amiguito. Vení. Sí, vos. Vení, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. What was I talking about? So True Blue was about a guy, sets a girl who meets a nice guy, but like a virgin was a metaphor for big dicks. Okay, let me tell you what like a virgin's about. It's all about this coos, who's a regular fuck machine. I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick. How many dicks is that? A lot. So one day, she meets this John Holmes motherfucker, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in The Great Escape. He's digging tunnels. All right, now she's getting a serious digestion. And she's feeling something she ain't felt since forever. Pain. Pain. Chew, Toby, chew. It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt. You know, her pussy should be bubbling up by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin. Bienvenidos, programa número 8, si no me equivoco, ya de La Manija. 8 de La Manija, exactamente. Estamos cumpliendo dos meses. Qué cosa loca. Mi nombre es Javi Masikoff, arroba Javi Rocker en Twitter. Estoy acompañado del señor Joaquín Capurro. Hola, ¿qué tal, Javi? Joaquín Capurro, Joaco Capu en Twitter. Joaco Capu. Uh-huh. Tengo que ser sincero, es el programa que menos preparé. Sí. Entonces me vas a ver bastante en pelotas. Pero tenía muchas ganas de grabar este especial. ¿Y por qué se lo merecía este especial? Y personalmente no es, yo sé que no es el mejor, pero sí, es mi director favorito. Creo que de toda una generación, básicamente. Hace unos días se estrenó The Hateful Eight, el octavo film, como él se encargó de recalcar y marcártelo por todos lados, de Quentin Tarantino. Uh-huh. Exacto. Y decimos, es verano, estamos tranquilos, decidimos hacer la obra y hablar un poco de Quentin y de toda su obra. Octavo episodio de sus películas, como el octavo episodio de La Manija. ¿Casualidad? Él es verdad, lo había pensado. Sí. Es muy verdad, tomamos con el 8 que es un buen número. Sí. Quentin, a ver, Tarantino, qué complicado. Es una persona que despierta amor y odio. Sí, o lo amás o lo odias, es un director que, sí, no hay términos medios con este. Lo mismo con sus películas, sí. Podés tranquilamente amar una película y odiar la próxima, pero no va a haber una... Es que no es para todas las películas de Tarantino. Y no, es uno de los pocos directores que hace películas de autor, hace cine de autor. Sí. O sea, él escribe, él dirige, él se encarga de todo. Entonces, es una persona que tiene un carácter especial e imprime ese carácter en las películas. Entonces, está bien, no es para todo el mundo, pero pueden ser muy disfrutables y tiene aspectos que son dignos de resaltar, ¿no? O sea, es una persona especial y hay que ver las películas de él desde un lado medio especial. No la puedes ver con tu mamá. La otra vez, esta semana, estaba viendo las películas de Tarantino, volviendo a ver para hacer este especial. Y estaba viendo Pulp Fiction y justo estaba mi mamá y digo, ¿qué estás viendo? Ah, Pulp Fiction de Tarantino, que yo. Y vio creo que 2 minutos y dijo, ¿qué estás viendo? Saca eso que yo. Y bueno, se fue y me dejó viendo solo. Como que no... Son películas que no son tanto violentas, si se quiere decir. No sé. Sí, son películas que son, o sea, como que te dejan una marca. Sí, es como... Tienen diálogos que, o sea, que quedan en la historia, tienen escenas que quedan en la historia, hay momentos que vos decís... De esta película me voy a acordar esto y te lo vas a acordar siempre. Y cosas que por ahí salen de las películas y quedan como en el inconsciente colectivo de la gente. Y por ahí, no sé, hay personas que no vieron varias de las películas de Tarantino y sin embargo reconocen frases, reconocen momentos. Sí. Le hacen un homenaje en Los Simpsons y vos te estás dando cuenta, si es una de Tarantino, por más que no la hayas visto. O sea, es una locura. Exacto. Tarantino, 8 películas, si no contás. Del Crepúsculo al Amanecer. Ajá. Cosa que él, si bien él no la dirigió, él estuvo ahí con el guión y con producción y un montón de cosas. Y tuvo alguna que otra participación también en otros lados y películas de Robert Rodríguez, ponele, y en Four Rooms también dirigió un pedacito. Four Rooms, sí. Pero no se las cuentan. O sea, las 8 películas son películas que él dirigió y que él escribió el guión y que él produjo y que hizo todo él. Son de autoría propia. Exactamente. Y que hasta en algunas actuó. En la gran mayoría actúa. En la gran mayoría, sí. Es que en realidad él... A ver, él era un actor. Sí, sí, sí. Vayamos desde el principio. Nació el 27 de marzo del 63. Es Quentin Jerome Tarantino. Oriundo de Tennessee, si no me equivoco. Sí, Knoxville, Tennessee. Tarantino, a ver, como para que tengas una idea. El padre de él era actor y músico amateur. Los padres se separan, él se va a vivir con la mamá. Y él como que tiene esa... O sea, él tiene el gen del actor desde siempre. O sea, él quería estar en este mundo. O sea, él quería participar del cine. Y él nunca tuvo una educación formal en el cine. Él directamente... Él, o sea, la formación que tiene él es como actor. Él dejó la secundaria y se fue y estudió y estuvo estudiando actuación. Y él siempre dice que la forma que él... En la que él aprendió el cine es viendo cine. Justamente. Y de la mejor manera. Yo creo que todas las películas... Sí, todas las películas de él son un homenaje a algo. Sí. Un homenaje a un estilo de cine. Y hasta tiene algunos a veces como, ah, mirá, que, o sea, si sabes, te das cuenta, como decís, ah, mirá, esto se refiere a tal película. Claro, tiene desde la forma de hacerlas a las películas, hasta lo que trata, cómo está actuada, hasta ciertas cosas, es siempre un constante homenaje a cosas que a él lo marcaron o a cosas que él disfruta del cine. ¿Entendés? Entonces, él... Arranca su primera película en el 92. Y Tarantino, antes de la primera película, es Reservoir Dogs. Perros de reserva, lleva acá. Perros de reserva. Sí, sí. La idea esta es muy loca en realidad, porque él fue dando vueltas por distintas cinematográficas y todas le cerraban la puerta y todos le decían no, pero medio que no querían hacer nada con él, no querían laburar o darle laburo a él. Entonces, él directamente se cansó y dijo, yo voy a hacer una película propia de bajo presupuesto. Y la idea original de Reservoir Dogs es que se haga en un garage de un amigo y que actúen él y su grupo de amigos. Su grupo de amigos. Básicamente, era, bueno, la vamos a hacer nosotros. Entonces, Tarantino agarra y empieza a escribir el guión de esto. Y... La onda, bueno, pretendía hacer una película que haga él con sus amigos. Y la onda es que le llegó a Harvey Keitel, que es un productor, le llegó el guión. Y medio que le gustó bastante. Dijo, es una buena idea. Entonces le dijo, dame un mes y yo te voy a buscar. Déjame ver, déjame mover mis contactos. Y vemos qué podemos hacer, vemos si te puedo conseguir un presupuesto, si puedo encontrar algo muy copado. Sí, básicamente le di un mes y vino con un grupo de actores y le dijo, mirá, te conseguí a tal, tal, tal y tal, y de repente Tarantino tenía todo un elenco para hacer la película. Y es como, golazo. Y así llegó en el 92 Reservoir Dogs, que es la primera película de él. Y una gran ópera prima para hacer la primera fue excelente. Sí, la rompió básicamente. La rompió, o sea, sí. Posta que le abrió la puerta, o sea yo creo que sí, y dijo, tomá, sí. Hacé lo que vos quieras. Ya de principio se empezó a ganar el respeto que hoy le tienen todos. Bueno, sí, ganó premios, sí. Estuvo en Sundance, estuvo, o sea, la película sí, ganó, fue reconocida. Claro, ganó premios, pero por ahí más independiente, más de festival de cine, no tanto algo más mainstream, algo así, como un Oscar, un Globo de Oro, no, fue todo festivales de cine de Toronto, Estados Unidos, Spirit Award, no toda esa clase de premios ganó esta película, que o sea, para mí merecía más, pero bueno, como es desconocido y demás... No, sí. Tenía. Sí, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, fue como en su momento fue el boom. Y de repente llegó el 92 y todo el mundo hablaba de un tipo que hizo una muy buena película llamada Quentin Tarantino y no lo conocía nadie. No lo conocía nadie. Y la película, o sea, para tener el presupuesto que tenía y para salir de Lander como salió, rompió todo. Mal. ¿Qué es Reservoir Dogs? Reservoir Dogs es una película de atracos de bancos, básicamente. Es una película de ladrones. En donde básicamente son 6 personas que no se conocen entre ellas que deciden robar un banco. ¿Por qué? Porque hay un cabecilla que es el único que tiene un nexo real con esas personas y las unió y les dijo, miren, yo le paso la data, hay unos diamantes en juego, es muy fácil esto, ustedes van, lo roban, nos encontramos en X punto, hacemos la entrega, listo, después yo los ubico, vendo esos diamantes, saco la plata, reparto un poco para cada uno. Es básicamente eso. El tema es que el robo sale mal y empiezan a pensar que alguien los entregó por la forma en que se dieron las cosas. Esa es la base de la historia y sobre eso es sobre lo que juega. Es en un galpón el 80% del tiempo, con ellos ahí hablando, y es a fuerza de diálogo ir llevando la historia e ir viendo quién es el entregador, básicamente. Para que se den una idea, la película arranca con Tarantino y un monólogo de Tarantino. O sea, él actuando haciendo monólogo, o sea, es como... Claro, o sea, son ellos en una cafetería antes de planeando esto. Y arranca con un monólogo de Tarantino sobre Like a Virgin de Madonna. Eso es un sello de lo que van a hacer el resto de sus películas. Además, como usa las canciones, es increíble la manera que tiene de usar esas canciones por ahí. No, después creo que no usa canciones tan populares, pero o sea, la música de Tarantino es particular. Como escuchás a esto, es una canción que saldría de una película de Tarantino. Es como, ¿qué tiene? Ayudan todos a generar un ambiente, pero además, la música en Tarantino genera un ambiente, te diría que es por contraposición, o sea, es... La música que vos no escucharías en una situación así. Sí, claro. Y queda bien. Y queda bien, o sea, como que hace eso de... No sé si decirle que queda, que sería como un método bizarro o algo así, pero o sea, como es como raro, ¿no? Es como... Sí, en realidad sí, hay como una satirización general de todas las situaciones. Son claro, pues situaciones es como media bizarras. Y entonces como que la música justamente acompaña eso. O sea, la música es... Está totalmente fuera de contexto en realidad. Pero está puesta de cierta manera que hace que quede bien. ¿Entendés? No sé, por ejemplo, hay una escena acá que es una escena muy sangrienta y está ambientada con un rock de los 70. Y la música es como que es una música alegre, es una música banda que vos te imaginás, no sé, un chabón así con el pelo al viento y lentes de sol en un descapotable, viste, yendo por la playa. Sí, pero acá te lo muestran. No, maestro, están torturando a una persona y queda excelente. Y queda, o sea, bien. Es buenísimo. Es como que queda. Entonces, igual yo creo que él le aprendió a dar ese toque de que quede bien. O sea, si no fuera por él, no sé si otro lo usara y diría, esto queda. Sí, no, en realidad es como, es raro porque está usado de una forma muy rara, pero es como que todo el ambiente te va generando eso. O sea, si hay algo que tiene fuerte las películas de Tarantino, justamente son los guiones. Pero no sé si los guiones así por un tema de profundidad o wow, qué complejo cómo se aborda todo esto. Sino porque te pone a personajes que son típicos de películas, o sea, haciendo otra cosa diferente. Prototipos en situaciones de personas normales. Eso es algo que lo vamos a ir hablando y lo vamos a ver en varias películas. Pero por ejemplo, en este son un grupo de ladrones. Y vos estabas acostumbrado a ver en las películas de ladrones a chabones que son tipos duros, viste, que hablan, no sé, de robos de bancos y están todo el tiempo como con la cabeza ahí en robos. Y tienen otra mente. Claro, están preocupando por eso. Además, lo interesante de Perros de Reserva es el nombre que llevan los personajes, que tienen nombres de colores. Mr. Blue, Mr. Orange. Es como eso lo raro que, o sea, en otro caso sonaría chistoso, pero que como que queda bien. Claro, exactamente. En realidad ellos seis, sí, no tienen que saber el nombre, no tienen que saber nada. No tienen nada que saber nada en por tema de seguridad, entonces... les asignan colores. Entonces cada uno es un color. Cada uno es, claro. Los tenés, por ejemplo, el elenco así es Harvey Keitel haciendo de Mr. White, del señor blanco. Tim Roth como Mr. Orange. Mr. Orange. Después, bueno, lo tenés a Chris Penn como el gentil Eddie, que es el hijo de Joe Cabot, que es Lawrence Tierney. Que es como el cabecilla, el que juntó juntó todos estos. Entonces después tenés a Mr. Pink, que es Buscemi. Michael Madsen, como Mr. Blonde. Mr. Y que Blue, después se reveló que se llama Vic Vega. Claro, se llama Vic Vega y tiene una relación con un personaje con de otra película. Como esto también, lo loco es que está todo, las películas están todas conectadas como un universo. Exacto, cuando vos entendés, o sea, que hay una relación ahí, hay escenas de Pulp Fiction justamente. Sí. Que te empiezan a cerrar y es como que son guiños que están buenos. Guiños que están muy buenos, sí. Lo tenés a Edward Bunker, que apareció 2 segundos, porque como Mr. Blue, que bueno, como que la queda en el robo. Y lo tenés a Tarantino siendo Mr. Brown, que es otro también de los que la queda en el robo. Básicamente, o sea, como que ese es el elenco. Ese es el elenco. Con eso te arman la película. Volviendo, como para que vos te des una idea, la película empieza y está Tarantino hablando y explicando que Like a Virgin en realidad es una canción que habla sobre penes grandes. Sobre penes grandes, sí. Entonces él te la explica de una manera que decís, ah, mirá, o sea, como que puede ser. Ahora, vos nunca te vas a poner a pensar que seis ladrones antes de un robo, están cuando le están eso. Planeando, se iban a poner a hablar de eso o se iban a poner a hablar sobre si está bien darle propinas a una camarera o no. Uh-huh. Y son cosas como que te chocan al principio porque te sacan de contexto, pero además te naturaliza a todos los personajes y de una forma rara. Es como que vos te das cuenta que son personas, pero además están cumpliendo ese rol. Porque después, a lo largo de la película, vos te das cuenta que cada uno de estos personajes es como típicamente un ladrón. Y es uno de los estereotipos de ladrón. Tenés al chabón que solamente le importa el laburo. Tenés al chabón que por ahí se preocupa por los compañeros. Tenés al flaco que es un maniático que odia a los policías. Como si vos tuvieras, como si estuvieras en tu lugar de trabajo con tus compañeros, pero estos están en su lugar de trabajo, pero son ladrones. Claro, exactamente. O sea, como que te los pone como si fuera... ¿no? Esto de la oficina, por ahí que uno se lleva mal con compañeros, que yo, uno que se preocupa por los demás y demás, ¿no? Pero con ladrones. Eso es también lo interesante. Exacto, que tiene esta pero película. Cada uno representa a un arquetipo de ladrón. Sí, claro. O sea, es el típico ladrón que hace esto. Es el típico ladrón que, como está ahora todo muy humanizado, el típico ladrón que se preocupa por los compañeros. Entonces, que vos ves que es una persona. Después tenés al chabón que solamente le importa la plata. La plata y si nada te más. Vi, no me acuerdo. Sí. Y así, ¿entendés? Y lo vas cambiando. O sea, son todos como sacados bien de manual, pero a través de los guiones y todo, como que te lo humaniza de una forma muy copada. ¿Entendés? Uh-huh. Y eso es como que lo por ahí lo copado de la película. Porque después, o sea, posta, son 80, o sea, el 80% de la película está filmada en un galpón. Está filmada en un galpón y muchos diálogos, aparecen de a dos, sí, otra característica. Yo hablo con este y después yo me voy y aparece otro, yo hablo con el otro. ¿Y qué le dije a este, qué le dije al otro? Sí, esa es la característica también de Tarantino, que tiene mucho diálogo. Son películas que están muy cargadas de diálogo y que cada diálogo es importante, si se quiere decir. ¿No? Que le da también, como que refleja parte de la personalidad del personaje en ese diálogo, de cómo es y, ¿no? y cómo lo usa. Eso también es raro de ver en una película. Por lo general, no hay películas, más las de hora que vienen, no tienen tanto diálogo, sino que más acción. Pero Tarantino es como que tiene eso de mucho diálogo en sus películas. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. Bueno, después de hacer esta 92, estamos hablando 92. De Reservoir Dogs. La rompe, básicamente. La descoce mal. Y todos están esperando la próxima película de Tarantino. Exactamente, y le empiezan a llover ofertas. Es como que le empiezan a aparecer actores y de repente tiene más plata para hacer películas. Tiene el nombre que se está haciendo, entonces puede llegar a tener los actores para los hacer actores una película. Para... Uh-huh. Y ahí es donde llega por ahí... El momento de él. Sí, no es mi favorita, pero para mí es por lejos sé que es la mejor para mí es la mejor y donde él se consagra, o sea, si ya venía formándose como buen director con Reservoir Dogs, acá con esta película como que ya es este es el director, ¿no? Que después, bueno, más o menos como que decae con la próxima, pero como que este ya le quedó el nombre y ya puso su nombre en su lugar. Sí. Como que... Y esta película que estamos hablando es Pulp Fiction, año 1994. Siete nominaciones al Oscar. Siete nominaciones ganó al Oscar. Una sola, pero bueno. Pero ese año fue jodido para los Oscars. Yo vi las nominaciones que había y la verdad que no sé cómo le hicieron. Pretty smart, huh? Pretty smart. I'm ready. Let's do it right now, right here. Come on. Right. Same as last time, remember? Your crowd control. I handle employees. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis Samuel Jackson. Esos cuatro ya... Ya hice todo, yo creo. Vuelve a aparecer Tim Roth. También Tim Roth, aparece sí. Al principio y al final de la película. Vuelve a aparecer él mismo en la película, al final. Exactamente. Cuando vos ves el Reservoir Dogs y ves el... Porque te van contando un poquito la historia de algunos personajes mediante flashback. Sí. Cuando vos lo ves a Tim Roth y ves su flashback, y después lo ves acá, y es exactamente igual. Sí. Está igual. Es el mismo personaje. Y ahí como que te empieza a cerrar por ahí un par de fichas de decir... ¿Qué onda? Esto como que está muy conectado porque además Tim Roth es el personaje de Reservoir Dogs. Uh-huh. O sea, es el personaje principal y es el primer personaje que te muestran en Pulp Fiction. Sí, porque y que Pulp es Fiction muy parecido, arranca justamente sí. En el café. En el café. Y es una charla de él y su mujer pensando, vamos a robar el café. Claro, como son dos ladrones que estaban hablando de robos. Sí, es como que pintamos acá, robamos acá. Pero no vamos a sacar nada. Y bueno, como que dice, bueno, pero los clientes también tienen billeteras, ¿no? Y entonces como que empiezan a planear ahí, se les pintó y empiezan a robar ahí. Y ahí empieza con la musiquita típica, que después las tomaron, ¿cómo se llama? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Para hacer una canción. Pero, malísima. Sí, por favor. Pero una gran canción, muy típica, ¿no? Y te presenta, después de eso, de la presentación, presenta a otros dos personajes nuevos, con caras conocidas, con actores ya conocidos. Exactamente. Pulp Fiction lo que tiene es la característica es... justamente el género pulp eran estas historias, eran como unos cómics de historias gráficas cortas, muy cortitas, y venían todas como... como se dice, compaginadas, sí. No es la palabra, pero bueno, vamos a hacer como eso. Que están entre... Compiladas, como en un volumen, entonces... Claro, o sea, para que se den una idea, ¿no? Si nunca vieron Pulp Fiction, no sé por qué están escuchando si nunca vieron Pulp Fiction, pero si no la vieron, para que se den una idea, Relatos Salvajes tiene mucho esto que ver, solamente que acá en Pulp Fiction las historias están conectadas entre claro. Sí, ¿no? No, pero es como si fuera Relatos Salvajes, que son distintos relatos. Bueno, acá es muy parecido, pero con un hilo conductor entre cada historia y que se van entrecruzando, ¿no? Claro, si bien al principio por ahí parece que no, en realidad parece después que no, pero después decís, ¿entendés? Es como eso. Bueno, y el primer preludio, ¿no? Que se llama Vincent Vega y la esposa de Marcellus Wallace, ¿no? Que empieza con Vincent Vega, que es nuestro querido John Travolta, que el tipo es un sicario, si se quiere decir, con Samuel L. Jackson, ¿no? Y que están yendo a cobrarse algo de que su jefe mafia, ¿no? Que se llama Marcellus Wallace, ¿no? De unos tipos que lo estafaron, que en realidad dice que le hizo un masaje de pies a la esposa de Marcellus Wallace, ¿no? Y ahí empieza ahí una discusión muy entretenida de que si es lo suficientemente lejos hacerle un masaje de pies a la mujer o no, que está, es muy divertida. Claro, otra vez, por ahí a fuerza de diálogo, sí. Humanizando dos personas, dos porque personas, en realidad porque te están mostrando la relación dos entre dos asesinos. Sí, son dos sicarios, sí. Uno nunca se pregunta, che, pero ¿cómo será el día a día de un asesino sobre un chaval que vos le pagás para que vaya y mate a alguien? Ajá. Y bueno, acá lo tenés, claro, son personas normales. Como si los estuvieran hablando, más o menos. Claro, sí, es una relación rara, es como sí. Que uno nunca se pregunta así. Uno, uh-huh. En las películas te reflejan como tipos malos, ¿viste? Tipos sí. Siempre serios. Y acá no, son que... con sentido del humor, que hablaba del cuarto de libro en Francia, que no se llama porque no tiene esa medición. Claro, porque justamente John Travolta, el personaje de John Travolta... recién volvía de un viaje de Ámsterdam. Sí. Entonces estaba como marcando las diferencias entre Ámsterdam y Estados Unidos. Sí. Esta película a mí me enseñó un montón de cosas. Sí, una aprendí. De esas cosas es cómo le dicen al doble cuarto de libra en Europa. Porque sí. no tienen el mismo sistema, tienen un sistema métrico. O sea, uh-huh. Usan metros, entonces usan kilos. Entonces sí. No pueden hablar de cuarto de libra. Uh-huh. También, no sé, el tema de la marihuana y... que vos podés portar marihuana, claro, y sí. Vos podés, si estás en tu casa, podés fumar marihuana y todo, pero si te detienen ni siquiera, no podés comprarla, ese es el tema. Uh-huh. Si vos la podés cultivar, la podés tener, la podés fumar, pero no la podés ir a comprar. O sea, a vos te detienen por comprar marihuana. Sí. No sé, que los McDonald's, en Europa los McDonald's te dan con cerveza. Sí, con vino. Así. Con vino. Con vino en Francia. Es como sí. Que la gran Los Simpsons. Sí. Así, un McDonald's que sirve vino, bueno. Sí, tiene esa conversación con Samuel Jackson, que es la única, creo que el único momento que aparece ahí al final, que tiene esos dos momentos nomás. Sí, pero son los momentos. Son los momentos, claro, porque después los diálogos, cuando Samuel Jackson entra al cuarto y que se pone a hablar sí. De esta hamburguesa de qué es. Y claro, eso también eso es algo típico, por ejemplo. ¿Cuántas veces te pasó a vos de estar hablando con un amigo y que un amigo te tiene un dato muy copado y a vos sí, te quede? Y después y vos estás después en tu casa y lo decís como decís, si lo supieses vos, ¿viste? Vas con ¿no? tu sí, otro porque... grupo de amigos, che, ¿viste? Que, y se te empieza a tirar al cuarto de libra. Y claro, y sí, porque cuando yo fui hablando y mentí, sí, a vos mentí, te lo contaron, sí. Pero él se apropió de él la historia. Él se apropió de la historia, ¿no? Y bueno, entra y pasa esto, ¿no? De que van a cobrar y bueno, terminan matando a todos, a los tres pibes, y recuperan un maletín misterioso que... Con la famosa, el versículo, Ezequiel 25:17. Es larguísimo, o sea, es imposible. Es imposible. En realidad ese versículo no existe en la Biblia. si vos te fijás en la Biblia, Ezequiel 25:17 es solamente la última oración de todo ese texto gigante que, sí, que hace Samuel Jackson en realidad. Esto es como la frase que usa él cuando va a matar cuando a alguien. Cuando va a matar a alguien. Lo único es buenísimo. Sí. Entonces, la primera historia... Eso es, o sea, acá hay como líneas paralelas. La primera historia es la de Vincent y, bueno, y Samuel Jackson ahí, sí, dando vuelta, en realidad. Uh-huh. La segunda... Es que, claro, como que Vincent, o sea, en esta le comentaba que tenía que llevar a la esposa del jefe a pasear porque Marcellus iba a estar de viaje, ¿no? Y como que estaba incómodo y el otro decía, ah, es una cita, ¿no? Y porque, o sea, es la esposa del jefe. Entonces como que está comprometido y no sabía qué hacer, ¿no? Y se trata sobre esto de cómo, cómo llevar a Mia Wallace de paseo, ¿no? A cenar, ¿no? Claro. Mia Wallace, Uma Thurman. Uma Thurman que en realidad no tenía muchas ganas de hacer de Mia Wallace. No, Tarantino cuando escribe el guión en realidad estaba pensando en Uma Thurman para que haga... No concebía en la cabeza de que otra persona... Exacto, o sea, el chabón era o es Uma Thurman o es Uma Thurman. Sí. O sea, este papel lo hice para ella y lo va a hacer ella. Sí, sí. Cuando ella le dijo que no, él la llamó por teléfono y le dijo, escuchá. Y le empezó a contar el guión. Le dijo todo el guión y recién ahí Uma Thurman aceptó y hizo el papel. Uh-huh. Y, o sea, es uno de los grandes papeles de Uma Thurman. Sí, es el Kill Bill. La escena, sí. Y hasta tira un chiste ahí con Kill Bill cuando están cenando. Que dice que ella había sido actriz de un piloto de televisión que al final nunca salió al aire. Y que dice, bueno, hay, ¿no? Que supuestamente va, ahora no me acuerdo, pero va tirando datos de personajes, de mujeres de las películas de Tarantino que aparecen, ¿no? Y al final dice, sí, yo era una tipa que era profesional con los cuchillos, ¿no? Como diciendo, ¿no? Ese chiste, referencia a Kill Bill, ¿no? Sí, en esta parte está la famosa escena del baile. Del baile. Que en realidad se le hicieron a propósito para que Travolta baile, justamente Travolta porque baile. Él venía sí, como Travolta de ese palo, de Grace, en realidad. Claro, venía de hacer películas musicales donde él bailaba, entonces bueno, vamos a reírnos un poco de eso, lo pusieron a bailar y anda como que en esa película no baila en realidad. No, o sea, baila, es como que es un desastre lo que sí, hace. Sí, es como dos pasitos y... Pero es un clásico, yo creo que es la escena clásica. La escena. Toda esa charla que tuvieron toda ahí. Toda la charla y todo lo que pasa después, sí, ¿no? Y el tema de, viste, cuando estás con alguien, el silencio no es incómodo sí, y todos esos palos que se tiran. Esto es una escena clásica y que termina con el baile. Y con Vincent Vega y yendo a la casa de Mia. Sí. Y donde aparece otra gran escena. ¿Otra escena? Otra escena que me enseñó mucho. Toda esta secuencia de Vincent me enseñó. Punto uno, ¿cómo te drogas con heroína? Mirá las cosas que me enseñó. Sí. ¿Cómo te drogas con heroína? Porque es explícito. Es explícito como lo explica. En el momento en que él va y compra y va a la casa y se inyecta y la cuchara. Además, y que tenés que primero decía, sacar. Bueno, el tipo que le vende, le muestra tipo las tres. Y que encima se manda ahí un moco que le comenta algo en contra de la novia que estaba ahí. Que dice... ¿Cuál? La mina de los aros en las caras. Dice, sí. No, es asquerosa que yo. Es mi esposa, le dice, como que queda ahí medio incómodo, ¿no? Y el tipo le muestra distintos tipos de cocaína, ¿no? Y ahí, bueno, como que elige. Claro, él compra cocaína para Mia, porque a Mia le gustaba empolvarse la nariz. Y él se compra heroína. Heroína, sí. Entonces, él, primero, antes de ir con Mia Wallace, él se inyecta heroína y es toda una escena en donde te muestran cómo se hace, o sea. Y ahí salió el famoso, que hoy es famoso, Travolta confundido. No, que ahí salió que le habla a Mia desde el micrófono, desde la habitación, y él lo sabe de dónde habla. Tal cual, siempre que en esta película, siempre que Vincent entra al baño, pasa algo. Pasa algo, sí. Siempre que el chabón va al baño es porque se va a pudrir todo. Sí. En este momento, bueno, él está bien, se inyecta todo. Hay una escena de él drogado manejando, cuando él va manejando. Ajá. Para esa escena, él en realidad quería saber... cómo era estar drogado, cómo para más o menos hacerlo bien. Y le dijeron que si él se emborrachaba con whisky en una bañera mientras se relajaba en una bañera con agua caliente, dice que la sensación es la misma de estar drogado con heroína. Entonces, supuestamente, él hizo eso y de ahí sacó cómo se tenía que comportar y cómo tenía que actuar toda esa escena en la que él está en el auto drogado. Bueno, ellos van al baile, toda la historia, terminan ganando entre comillas el concurso, porque cuando abren la puerta están con el premio, están llevando el premio. Es como... Y la onda es que, bueno, Vincent, o sea, está en la casa solo con Mia y bueno, como que se llevaron bien, viste, medio que hay onda, Pero es la mujer de la mujer jefe. Jefe, sí. Entonces él va al baño. Encima no es cualquier jefe, el capo mafia, el padrino, más o menos. Claro, sí, hasta sí, sí, es el tipo que tiró a un chabón del cuarto piso porque le hizo un masaje de pies a la mujer. Masaje de pie, sí. O sea, estamos hablando de esa persona. De esa persona. Él va al baño, se encierra en el baño y entra a buscar excusas. Era como que, no, mirá, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y mientras él estaba buscando excusas, Mia confunde, esa es otra cosa que aprendí. No hay que confundir la heroína con la cocaína y no hay que aspirar heroína. Porque ella se lo confunde, se manda la heroína por la nariz y le agarra un paro y le entra como en convulsiones. Convulsiones, sí. Y casi que la está por quedar. Y casi la queda, ahí nomás. Y ahí Vincent la ve y se la lleva al dealer, ¿no? Y le choca la casa al dealer. Sí, esa escena es genial. Él hablando y diciéndole, no, ahora no se te cargo vos, no la traigas acá, llevarla a un hospital, corta y se escucha el auto que choca contra la casa y está ahí. Ajá. Es excelente. Sí. Y hay otra gran cosa que me enseñaron, que es cómo inyectar adrenalina. Adrenalina al corazón. Escena que originalmente está grabada al revés. ¿Ah, sí? Ah, sí, o sea, en realidad, como que con mucha paciencia pusieron la aguja todo y lo que hace Travolta es sacarla y después la hicieron al revés. Entonces parece que la está inyectando, pero en realidad fue filmada al revés, por un tema de seguridad. Bueno, y después termina esa escena. Creo que termina ahí, sí. Sí, esa escena termina ahí, y empieza la parte del reloj de ahí él tranquilo, y ahí empieza la parte de Bruce Willis, ¿no? Él es un boxeador muy conocido. Bruce Willis, papel que el de Batch, que antes se lo propusieron a Stallone. Y Stallone, Stallone dijo que no, se lo propusieron a Mickey Rourke, Mickey Rourke dijo que no, y bueno, termina agarrando a Bruce Willis. Papel que la rompe también, la rompe, genial, toda esa escena es. ¿No? No, es como que el papá era un veterano de guerra, que era Christopher Walken. No, Christopher Walken es como Walken, era el compañero. El capitán de él. Claro. ¿No? Y como que se muere en la guerra y le deja un reloj de oro al hijo y Christopher Walken se encarga. Ese monólogo es impresionante. Genial, ¿no? Es como impresionante. Que le muestra eso y como que lo más preciado que tiene en su vida es el reloj de oro que le dejó su padre. Sí, pero no solamente el que le dejó su padre, sino el que llevó en el culo metido para que los chinos cuando lo revisaran no se lo encontraran, porque si lo encontraran se lo iban a sacar. Se lo iban a sacar. Entonces él estuvo toda su época de prisionero de Vietnam con un reloj metido en el orto y ahora se lo va a dar porque es lo único que tenía el padre. Es lo único que tenía de valor. Y así es como que él lo cuida como, no sé, como si fuese la vida de él. ¿No? Anteriormente habíamos visto que Marcellus Wallace, el capo de mafia, había arreglado con él. No se sabía que había arreglado, creo que él tenía que perder, creo que lo dice, ¿no? Que él tenía que perder el quinto round, tenía que caer. Sí, básicamente Wallace había arreglado la pelea, entonces él había apostado por el otro chabón contra el que iba a pelear Willis y le dice, Batch, todo bien, nos caemos re bien, todo lo que vos quieras, pero si vos querés tu parte de la plata, vos tenés que perder en tal round. En el quinto round, sí. O sea, llega ese round, vos perdés, listo, cobramos, yo después te paso tu parte. Ajá. Y lo que hace Butch es que no se cae, sino que lo estafa a Marcellus Wallace. Claro, básicamente apuesta por él una banda de guita, lo noquea al otro flaco y se O sea, Marcellus Wallace le da plata a él anteriormente para que haga eso. Entonces agarra esa plata, la apuesta por él y bueno, y lo estafa a este capo mafia y se escapa con su mujer. El tema es que no solamente noquea al otro flaco, sino que lo mata. Lo mata. O sea, lo termina matando. O sea, no es necesario, pero es Tarantino. Exactamente. Ajá. Y acá empieza toda la otra parte de la historia, que es la historia de Batch, de él escapando con su mujer. Escapando con su mujer. Y ahí es cuando se empiezan a mezclar, ¿no? La historia de Vincent Vega con la de Batch. Exactamente, acá es donde empiezan a correr por ahí más paralelas las dos historias. Sí. Porque cuando Batch estaba arreglando la pelea con Marcellus, estaban llegando Jules y Vincent con totalmente cambiados. Yocito, o sea, ellos aparecían de traje cuando fueron a buscar a estos tipos y volvían. Está bien, con el maletín y toda la historia, pero con una remera onda de los Pollos Hermanos. Imagínate, ¿viste la que vos usás un domingo a la tarde? Sí. Y unos shortcitos y vos no entendés por qué. Y ahí es donde te empiezan a entrelazar las dos historias que hasta este momento vos pensabas que no estaban unidas por ningún lado y empiezan a cerrar. Entonces tenés por un lado toda la huida de Batch yendo a la casa con la novia, buscándola y toda esa historia. Y del otro lado lo tenés. ¿Qué es lo que pasó cuando se van Vincent y Jules? Cuando le disparan, porque en realidad le disparan y quedan ahí la escena. O sea, ¿qué pasa después de que le disparan? Y en adelante. Y en adelante, sí. Yo contaría hasta ahí en realidad, porque ahí es donde se empieza a contar, o sea, si vos no la viste, estaría bueno que la veas, porque es donde realmente se empieza a poner muy copada la historia. Claro. Hay muchos tiros, hay gente que se muere, hay gente que tiene que llamar. Bueno, hay sí, toda sí. una situación ahí sí. rara con la muerte. Y del otro lado vos tenés a Butch que se quiere escapar y que va a decir, listo, se escapó y la historia termina ahí. Y en realidad no, porque tiene un encuentro con Marcelo y pasa un montón de cosas que son impresionantes. Como son todos como protagonistas por ahí. Y vos sabés que en una película normal, Vincent Vega sería el villano y Butch sería el héroe por lo que hizo, ¿no? Pero acá como que te lo muestra como al hacerte conocer a los dos personajes, como que los dos están paralelos y como que no sabes muy bien quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Obviamente, bueno, después uno, ¿no? Depende de cada uno su moral, pero no como que te presenta lo bueno digamos, de que los dos son, dentro de todo, en el fondo son buenos y uno están haciendo uno su trabajo y el otro tratando de salvarse. Tal cual, yo creo que hasta donde contamos nosotros, por ahí están las escenas que son más, sí, icónicas y que la persona que no vio la película se acuerda las ve, por ejemplo, porque aparecen en todos lados. Por ahí después, de acá en adelante, no sé si es tan conocido lo que pasa. No. Uno por ahí tiene más fresco toda la escena del baile, sí. Entonces por ahí, si no la viste, te vas a empezar a llevar muchas sorpresas de ahí en adelante, porque hay escenas muy copadas, hay escenas que aparecen en Los Simpsons también. Sí. Toda una escena con el flaquito este, ¿cómo se llama? Que le falta el de Los Simpsons, que le falta el brazo, el de la tienda de armas. Sí, sí. Y hay escenas que son claros homenajes a lo que pasa acá en Pulp Fiction. Ajá. Esta escena es genial igual. Son buenísimas. Es icónica, sí. Para mí es una de las mejores partes de la película. No, de todas las películas que tiene, para mí Tarantino es una de las mejores. Toda esa escena del cruce entre Bachi y Marcelo es excelente. Genial. Así que bueno, creo que la dejamos acá, Pulp Fiction. Sí, datos de color. Cuando Bachi está yendo a buscar a la novia, está sonando la radio. Y en la radio un tipo hablando del concurso de baile que vimos antes. Sí. Y que alguien se había robado el premio. O sea, estaban hablando como que el premio fue robado. Premio y vos fue no robado. Ves a Vincent entrando conmigo con el premio. O sea que claramente no lo ganaron. Exactamente. Después, por ejemplo, no sé, había... hay todos como un montón de teorías acerca de qué había en el maletín que fueron a buscar. ¿Qué había? Porque hasta... Porque no... Nunca lo que te lo muestran es que a Vincent abriéndolo y te muestran la cara que se ilumina por algo dorado. Ajá. Y él como que pone cara de wow. Sí. Está recopado, lo cierra y le se va. Le cierran y se van. En toda la película básicamente pasa eso. Sí, hay gente que habla y por ejemplo dice, no, son los diamantes de la película anterior, de Reservoir Dogs. No sé. Claramente igual esta película pasa antes. Sí, pasa antes. Porque bueno, porque Tim Roth es como que no pudo haber pasado después. Entonces como que eso no, por ahí no tanto. Ahora... Marcellus, en la presentación de Marcellus, a él te lo muestran hablando de espaldas y él tiene una curita en la nuca. En realidad eso es porque el actor tenía una cicatriz y bueno, había que cubrirla, cubrieron con una curita. Pero hay como en todo esto, lo que es la cultura hindú, hay como mitos de que el alma se puede extraer por justamente un punto en la nuca. Entonces dicen, bueno, también puede ser el alma de Marcellus en realidad y por eso él está tan interesado en buscar eso. Tarantino dijo que es lo que tu corazón te dicta en realidad, o sea, como que no dijo nada, dijo no, es lo que la gente tenga ganas, lo que vos crees que sea, bueno, es eso en realidad. Aunque había dicho que iba a dar una explicación y la verdad que nunca la dio, y espero que no la dé, mejor así. Sí, a mí me gusta toda esa cosa de que vos no sabes qué es, entendés que es valioso, pero no sabes qué es. Nada, mírenla y si ya la vieron vuelvan a mirarla porque es una película icónica y es buenísima, para mí es excelente, o sea, y cierra por todos lados. No, para mí es la mejor de todas las que tiene Tarantino, para mí, o sea, pero eso es personal, ¿no? De cada uno. Sí, es un tema de gustos. A mí es la que más me gusta, no está en mi ranking de puesto número uno, pero está en las mejores cuatro. Sí, es como que, bueno, sí, no sé, es como que no te guste, qué sé yo, boludo, Volver al Futuro, ¿entendés? Sí. Como que en qué puesto la pones en tus películas, qué sé yo, es una película re buena y que disfrutás todo el tiempo y no sé. No importa en qué puesto esté, vos la agarrás en la tele y la ves, sí, qué sé yo. Nada, eso es Pulp Fiction y vamos a seguir porque si no, nunca más. Bueno, Jackie Brown la salteamos, no, mentira. Jackie Brown, año 1997, venía con todo su esplendor. Reservoir Dogs, Pulp Fiction y hace en el medio, sí, en el medio estuvo en Four Rooms. Four Rooms, que fue un episodio nomás igual que hizo. Sí, Four Rooms en realidad es la historia de Tim Roth hace de un chabón que es botones en un hotel y es el primer día de él y él tiene que cubrir el turno de noche, entonces está ahí y lo llaman de cuatro habitaciones distintas a lo largo de la noche. Sí. En cada una de estas habitaciones pasaba una situación o sea, así y como que la cuarta habitación, que es la que cierra, es Tarantino. La dirige Tarantino. Nada, qué sé yo, o sea, está buena para mirar la Four Rooms, es como entretenida, así como que te tomás algo, te lo ves con un amigo y te caes de risa. pero no, no es la gran obra y además está dirigida por un montón de gente, entonces no se puede decir que es una película de Tarantino. Sí. Pero después sí llega Jackie Brown. Jackie Brown, tercera película. Película complicada, Jackie Brown. Con, protagonizada por Pam Grey, Robert Foster, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Michael Keaton y Bridget Fonda. Sí. ¿Algo para 97. Decir? No, básicamente como así como que yo te digo que todas las películas en realidad son un homenaje a algo. Uh-huh. No sé, Jackie Brown es claramente una blaxploitation. Uh-huh. Y es un homenaje de él a las películas de blaxploitation que le gustaban. Sí, además como que no tiene la gran historia. Básicamente la historia es ella es una azafata, Jackie Brown, ¿no? Que no, como necesita mucha plata, ¿no? Se contacta con un traficante de armas buscado por la policía llamado Orwell, que es Samuel Jackson, que no, y le va bien, ¿no? Hasta que un día él la sorprende de la aduana y la acusan de tráfico de drogas y evasión, ¿no? Y para evitar esto de ingresar a prisión, tiene que ayudarlos a llegar a la policía, a Orwell, que es el traficante este. Sí, no. Es como esa la historia, es como al lado de las otras dos, es como... Es claramente la menos violenta de Tarantino. La menos violenta, sí. Es por ahí también la menos famosa de Tarantino. Es la que tiene personajes más sobrios, es la que tiene los diálogos. Es por ahí la película más seria de él y más también profunda, porque hay toda una historia ahí de una relación y amor que tenés como una relación amor-odio. Uh-huh. Y todo este tema de, mirá, como que este chabón a mí en realidad me reayudó, pero yo sé que en realidad hace las cosas mal y como que yo no quiero estar toda mi vida tampoco haciendo esto, entonces... ¿qué hago? Porque yo medio que le debo, pero no le debo. Y al final, o sea, como que si lo entrego yo, que es como que está todo ese drama de qué voy a hacer, porque no quiero ser una azafata toda mi vida, porque así no voy a llegar a ningún lado. Y todo este tema también, ¿no? Uh-huh. Tiene, para mí, en realidad, donde falla es en la resolución de el tema de la entrega. Uh-huh. Y está bien pensado. No vamos a hablar en realidad mucho de eso. Con la sinopsis como que alcanza, pero sí. ¿Cómo se resuelve todo este tema de lo voy a entregar en realidad, pero si yo lo entrego a mí, el FBI en realidad me libera, pero nada, es como que yo me quedé sin laburo, entonces yo también tengo que buscar una salida, tengo que pensar en mí, y está todo ese trama y vos decís, ¿cómo va a ser para sacar, o sea, para, después de esto, cómo va a seguir ella en realidad, porque se va a quedar en la calle? Se resuelve de una manera que está copada, pero que te deja como un gusto a nada en realidad. Es como que toda esa escena, no sé si es por la falta de música que tiene en el momento, la falta de ambientación, cómo está filmada o algo, pero vos sentís como que no te deja, como que no pasa nada en realidad. Y después cuando termina y te cuenta y me decís, ah, mirá qué groso. Y es una resolución muy chota, muy básica en realidad. Para ser Tarantino, sí, es como... Claro, yo entiendo que la película en realidad no pasa por eso. Uh-huh. Pero es como que... Es la película que yo terminé de ver y me dejó como gusto a nada. Como que acá no pasó nada, es como una historia que me puede contar cualquier persona y por ahí no Tarantino, ¿no? De la forma en que lo hace Tarantino. Uh-huh. Entonces, no es mala película. Está bien hecha, está bien actuada, pero por ahí es como que se podría llevar un pasito más y no... Como que se quedó corta. Sí. Hay personas que le gusta el género de Black Exploitation y te dicen que es buenísima y que por ahí. O sea, leí gente que dice que hasta es la mejor de Tarantino en realidad, pero no saben verla. No sabe, sí. Por ahí sí, por ahí no es el estilo de película que a mí me gusta. La película de Tarantino depende de cada uno. Es como que sí, yo la sentí que no era para mí, o sea, era como que no. A mí justamente me gusta Tarantino porque él a fuerza de guión te va llevando a un ambiente en donde no te queda otra porque acaba de explotar todo, entonces vos vas esperando el momento, el desenlace y lo vas esperando y él te lo va llevando y te lo va llevando y lo va alargando y llega un punto en que explota y como que explota de la manera por ahí en que no pensás o explota exagerando todo lo que vos pensabas, entonces te quedas como wow. Uh-huh. Y en esta película siento que no pasa eso. No sé, para mí es la más floja, para mí. No es mala película, pero es la más floja de Tarantino. Sí. Bueno, pasamos a la otra. Él estuvo después ausente de 6 años, creo, si no calculo bien. Hasta el año 2003, que trae algo muy icónico de él, que es Kill Bill, de vuelta con Uma Thurman, haciendo esta película. Sí, antes de hacer Kill Bill, él quería... Él tenía la idea de volver, en realidad, con un spin-off de los hermanos Vega. Que lo sigue teniendo, dicen. Por ahí sí, que no, pero lo que pasó en realidad, claro, sí. Él lo que quería hacer era eso, pero bueno, eran 10 años después. 10 años después. Y los actores estaban todos arruinados, o sea, en realidad... Sí, como... Michael Madsen, o sea, había engordado, no sé, engordó una banda, el chabón se puso así, onda re toro, viste, gigante, todo sí. Como cuadrado. A Travolta tampoco le fue muy bien y tenías que hacer un spin-off antes, porque, o sea, es como que la tenías que hacer antes de Reservoir Dogs. Uh-huh. Entonces tenían que estar más jóvenes y no, estaban hechos mierda los dos. Uh-huh. Y medio que se le complicó, dijo, bueno, está bien, no la vamos a hacer. Entonces, volvió a Uma Thurman y pensó en Kill Bill. En Kill Bill. Kill Bill, básicamente, para contar la historia, yo creo que todos la vimos, cuenta con dos volúmenes, uno estrenó en el 2003 y otro en el 2005, creo, si no me equivoco bien. No, es 2004 y... No, 2003-2004. 2003 y 2004, eso ahí seguido. Sí. La idea en realidad era que era la gran Titanic y sacarla en el mismo tiempo y que vos la vayas a ver y tengas un receso en el medio y después medio te comas la otra película. Decían que en Estados Unidos, bueno, la última película de Fateful Eight tenía un receso en el medio. Y sí, porque es larguísima. Sí, acá no sé. Acá. Pero bueno, acá en realidad eran 6 horas. 6 horas, sí. Era como... Está bien con el receso, todo lo que vos quieras, pero era demasiado ya, o sea, sí, no sí. Podías estar tanto tiempo en el cine. Entonces sacaron una a fines del 2003 y otra en la primera mitad del 2004. Uh-huh. Más o menos, como para que tengas una idea. Sí. Claramente es una sola película. Una sola película. Si vos sacás la cuenta y te dicen The Hateful Eight, que es la octava, no te dan las cuentas y las separás. No te dan cuenta, claro, sí. O sea, es como que es una sola. Es una sola. Es volumen 1, volumen 2, pero es la misma película. Uh-huh. Sí, bueno, básicamente... Ella, el papel de Uma Thurman, es una mujer embarazada que en el principio la identifican como la novia, no le dan nombre, ¿no? Y que está embarazada y está por ensayando para su casamiento. Y en ese medio del ensayo recibe un tiro en la cabeza, ¿no? Sí, básicamente es eso, o sea, es una capilla en el medio de esos desiertos de Estados Unidos, anda todo ario, están ahí, están practicando y que vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, aparecen cuatro tipos y empiezan a cagar a tiros a todos. Y ella recibe un tiro en la cabeza. Y ella le mete un tirón en la cabeza. Entonces ella queda como... En coma. No muere, ¿no? Y creo que 4 años está en coma y cuando despierta no tiene más a su bebé, que, o sea, lo perdió. Y, ¿no? Y ahí empieza a trabajar lo que es la venganza, ¿no? Y busca, dice, ¿no? Se venga de las primeros que fueron los que causaron esto, ¿no? Claro, porque en realidad esas personas que aparecen... Claro, era un escuadrón... Claro, ella las... En el volumen 1 te muestran que ella conocía a esas personas y bueno, es como que, che, nos abandonaste, está todo mal. Claro, como que ella trabajaba con ellos. Después te das cuenta que en realidad hay una historia un poquito más profunda atrás, pero eso queda como en volumen 2, ahí vos entendés todo. Que tiene más historia volumen 2. Esta es más como ella preparándose y todo lo demás. Sí, es cuando vos te dicen Kill Bill, o sea, vos te fijás la traducción literal sí, en inglés, matar a Bill. Tiene también un juego de palabras en japonés, viste, como que se puede traducir como el recibo, es como que es como el... Ahí como saldar cuentos, saldar una cosa cuentos, así. Algo así. Y en japonés también, porque en realidad Kill Bill se dice Kirubiru y está también todo el tema de las katanas, porque Kiru es cortar, todas esas cosas, entonces hay como también un juego medio raro. El tema es que en la primera película ella se despierta del coma y dice, acá voy a hacer cagar fuego a todos los que pasaron. Busca venganza. Claro. Y ahí, o sea, es como que se venga, no se venga de todos en los primeros. No, se venga de los principales. De digamos que fueron los que fueron a cagar tiros a todos. Exacto. Entonces, se venga de Lucy Liu, básicamente, sí, en realidad, porque es como la primera. Entonces, es todo un homenaje por ahí a todo ese cine de acción de Japón y todas esas peleas con katanas. Ella, por ejemplo, se viste y usa la misma ropa que usa Bruce Lee en una de sus películas. Entonces, y tiene como un sable Hattori Hanzo, que es como... hay toda una escena, en realidad, cuando ella va... Y le pide a Hanzo que le haga un sable. Entonces ella tiene que viajar. Y Hanzo es un chabón que vive como en así re refugiado. Dijo que él nunca más iba a hacer sables. Entonces ella le dice como que es una resperta y le explica todo y lo convence de construirle un sable Hattori Hanzo, que es el mejor del mundo. Y ella con ese sable planea su venganza y se empieza a vengar uno por uno. Entonces, en el primer volumen, la parte que más resalta por ahí es como ella va y busca a... ¿cómo se llama? A Oren Oren Ishii. Sí, le dije bien. Oren sí. Ishii, que es Lucy Liu. Y es como, ellos eran compañeras antes, entonces sí. Como que una sabe cómo actúa la otra y todo, y ella como que la va a buscar a su hotel restaurante, o ese coso medio japonés raro. Uh-huh. Y la mina, la japonesa, tiene un re ejército, y entonces es como que hay sables por todos lados, y pelea, y acción, y mucha sangre, y te uh-huh. vuelan cosas. Pero es básicamente una pelea, una película de venganza. Y de venganza, sí. Y que es un homenaje a todo ese cine japonés, y a todas esas peleas con espadas, y samuráis, y toda esa cosa. Una escena que es genial, creo que es de la 2, cuando ella la entierran viva. Claro, en la 2. Lo que pasa es que ella sigue con su venganza, entonces va como a buscar a Bill. Uh-huh. Y la película empieza en realidad con una charla de Bill, con ella estando ahí media tirada. Sí. Y Bill le dice que como que me retraicionaste y loco, y está todo mal. Y termina con un escopetazo en la cara. Y después, cuando empiezan los títulos todo, te cuentan su historia con Bill en realidad. Y te lo cuentan justamente mediante un diálogo del día de la capilla. Porque el primero que aparece en la iglesia cuando estaban uh-huh. haciendo esta cosa es Bill. Sí. Pero Bill en la primera no te lo muestran a Bill, ¿no? O sea, es como que el chabón nunca apareció. Y sí, apareció antes y tuvo una charla con él, entonces vos te enterás que ellos antes eran pareja, o sea, como que ella era la favorita de Bill, porque en realidad todas las minas esas trabajaban para él, uh-huh. y que ella era la favorita y que como que tenía una relación, y ese hijo en realidad es de él. Sí. ¿Entendés? O sea, la novia, para que no lo maten, en el momento que están todo el tiroteo, le dice que ese hijo es de él. Entonces vos te enterás que la nena sigue viva, ¿entendés? Uh-huh. Y que en realidad él se la llevó. Y hay todo como una historia ahí de venganza, pero te muestran por ahí más la relación de la novia, porque hasta ese momento la novia, con Bill. Con Bill. ¿No? Y bueno, y ahí empieza. Bueno, yo creo que rescatar para tener un poco Kill Bill. La mejor escena para mí, en lo personal, es cuando ella está en el cajón y que empieza a golpear así para romper el cajón. Claro, hay un flashback de todo su entrenamiento y de cómo, ¿no?, en realidad aprendió. Ajá. Y te muestran que ella se fue como a China a entrenar con un chabón regroso. Y entonces hacen... bueno, ¿ves? Eso también. Ajá. Ese es un... todo ese entrenamiento con Mei Pai. Yo siempre le digo al revés. Pero es Mai Pai, si no me equivoco. Sí. Pai Mei, ahí está. En realidad todo ese entrenamiento es un homenaje también a todo el tema del Kung Fu y sobre todo ese golpe, porque uh-huh. cuando ella la entierran, ella empieza a hacer un golpe contra la madera. Contra la madera. Que ese es el golpe de una pulgada, Ajá. que es un golpe que supuestamente vuelve famoso Bruce Lee. Sí. Bruce Lee decía que tenía tanta fuerza que el chabón te movía el puño, solamente teniendo como la trayectoria solamente de puño de una pulgada, él podía meter una piña terrible que podía romperte un hueso, ponele, te podía romper una costilla. Es un gran mito de Bruce Lee, sí. pero justamente ese movimiento... Anda a comprobarlo. Claro, el chabón le dice, vos apoyá así la mano estirada contra la madera, cosa que la punta de tus dedos toque ahí, y después lo tenés que cerrar en un puño y pegarle a la madera. Sí. Y ella como que practica un montón de tiempo eso, bueno, justamente eso es un homenaje al golpe de una pulgada de Bruce Lee. Uh-huh. Ella termina, sí, en el momento en que la entierran y que ahí está todo el flashback y te muestran por qué ella está encopada y cómo aprendió a ser tan buena con las espadas y toda esa historia. Hay para mí en el volumen 2 hay momentos que son muy copados. Hay muertes que son muy copadas. El final es excelente. Es excelente el final. El final es excelente en cuanto a diálogo, en cuanto a resolución de todo. Uh-huh. Es como que vos ya sabés qué va a pasar porque la película se llama Kill Bill, la venganza. Entonces es como que medio obvio lo que va a pasar, pero cómo se da toda la situación es buenísima. La volumen 2 por ahí es mucho más dialogado que volumen 1, porque volumen 1 corre la sangre para todos lados. Personalmente es mi número 3 de las favoritas, Kill Bill, la saga, como, sí, no, como conjunto, saga. Porque tiene toda esa acción y peleas de sables y todo que a mí como que me recebo mal. Uh-huh. Está muy bien hecha. Después, en el año 2007, si no me equivoco, revisando el año, 2007 saca una película, para mí es buena película, pero para mí está bajo el podio, se llama The Prof. Esta película se trata básicamente, trabaja con Russell, hace de un antiguo doble acción de las películas de Hollywood. Sí, ¿no? The Prof, la segunda, después de Pulp Fiction en adelante, es, si no me equivoco, es la única película en la que no actúa Samuel Jackson. ¿Ah, sí? Sí. Puede ser. Porque en Bastardos sin Gloria él aparece por la voz. Por la voz. Pero creo que es la única que no aparece Samuel Jackson. Ajá. Y Bueno, y ese, ¿no? Que es un doble acción de Hollywood que se encarga de escenas peligrosas con autos, ¿no? Y también tiene la característica de que él usa un look de los años 70. Claro, porque la película, uh-huh, o sea, está ambientada, sí, en la época en que salió. En la época 2007, entonces, sí, en esa época. Era como, no, o sea, no es una película de época ni nada, uh-huh, es una película actual. Sí. Y el chabón está totalmente vestido como un flaco de los 60, 70, así, campera llena de, campera, de, sí, de parches y de marcas. Después y una marca que tiene en la cara, que le cruza verticalmente. Claro, tiene una cicatriz gigante, sí, que le cruza todo el ojo. Ajá. Y después tiene un auto muy particular, ¿cómo es que se llamaba? No, él tiene un Dodge que, sí, en realidad, sí, que él dice que es un Dodge a prueba de muerte. Claro, a prueba de Death muerte. Proof, justamente. Proof, sí. Es un auto a prueba de muerte. Pero no, le dice otro nombre. Ahora en fin. Es un Dodge que tiene un patito en... Un patito en el... En el cabo. Hermoso. Sí, bueno. Tiene una calavera gigante y un patito. Sí, no. Básicamente, Death Proof fue un proyecto en conjunto que hicieron con Robert Rodriguez, uh-huh, que estaba bajo el nombre de Greenhouse, que es como se mostraban antes las películas, en donde vos ibas y veías dos películas a precio de uno. Entonces, estaba pensada también como para... pasarse así, en realidad, las dos películas juntas con el receso en el medio y toda la historia, como hacían los cines Greenhouse. Uh-huh. Robert Rodriguez hace Planet Terror, que es la película de zombies con esta mina que tiene una metralleta en la pierna, básicamente esa es la historia. Y Tarantino, queriendo hacer un homenaje a todo ese cine de exploitation y a los autos, esas películas que usaban autos americanos gigantes y que donde todos eran badass, así en el medio, sí, de la ruta, ¿viste? Eso. Y cosas así, carreras y todo de acción, pero en base a autos, así como una vez estaban las películas del oeste y había persecuciones a caballo con tiros. Bueno, uh-huh, hubo toda una época en los Estados Unidos en que los autos musculosos, los muscle car americanos, gigantes, eran como los dueños de las películas. Y entonces Starsky Hutch, los Duques de Hazzard y todas esas películas donde hay autos así grandes. La idea era hacer eso, entonces hizo Death Proof, que justamente era un auto a prueba de muerte. Stuntman Mike, que justamente es Mike Russell. Nada, es un chabón que en realidad que tiene un auto a prueba de muerte y le gusta agarrar y hacerse lindo con las pibas y meterlas al auto y matarlas, básicamente. Uh-huh. Es esa, sí, historia. Es un... Entonces está dividida en dos partes. Uh-huh. Una parte donde él va a un bar y se le va a editar una situación con un grupito de minas y todo, y te muestran cómo actúa el chabón, uh-huh, que mete una mina dentro del auto y se te lleva a tu casa, y en realidad no la lleva a la casa. Y le dice, mirá, yo te había dicho que este auto es a prueba de muerte. Bueno, sí, es a prueba de muerte cuando vas del lado del conductor. Y entra a moverse, entra y a hacer giros, sí, y cosas así como de doble de riesgo. Uh-huh. Y la mina que está al lado, como que entra a chocar. Esa escena es magnífica. Sí. Entra a chocar contra todos lados. La termina matando. Y después va y busca a las otras flacas con las que estuvo. Y también las mata desde el arre. Estando arriba del auto, sí, mata a todas las otras flacas. La escena del choque en cosas es buenísima. Es una escena que te muestran. Y se repite cuatro veces esa escena, y en cada una de esas repeticiones te muestra qué le pasó a cada una de las cuatro niñas que estaban dentro del auto. Uh-huh. Es terriblemente buena. El chabón termina en el hospital. Es algo muy gracioso. O sea, viene la doctora y le preguntan, che, ¿cómo está? Dice, no, la verdad que está destrozado. Le dice, tiene rotura de tabique y se rompió un dedo de la mano. Una cosa así. Uh-huh. Y las otras flacas sabían que a una se le salía la pierna, poner a la otra el auto, la rueda le pasó por la cara y se la deformó y todas cosas así. Sí. Y la mina dice, no, está destrozado, tiene rotura de tabique. Pasan 19 meses y el chabón vuelve, está ahí dando vueltas y se cruza con otro grupito de minas, pero tiene la particularidad de que este grupo de minas había dos que eran doble de riesgo. Entonces como que le copaba a medio de la acción. Sí. Hay también todavía una situación porque, bueno, una de ellas es de Nueva Zelanda y está yendo a Estados Unidos a ver a sus amigas, entonces quieren hacer algo medio loco y ahí hay una trama y consiguen un auto. Y el desenlace final es él primero persiguiendo a las minas y después, bueno, pasan un montón de cosas y como que termina todo medio loco. El final es excelente. Uh-huh. El final, o sea, los últimos 10 segundos, como está todo filmado, es excelente. Nada, es... Para mí, no... A mí me gusta mucho esa película. Me gustan mucho los diálogos, me gusta mucho cómo es la relación entre estas minas. Hay muchas cosas que es... para mí que soy hombre, medio que no... Son charlas entre mujeres y son cosas que hablan las mujeres cuando están solas, ponele. Y a mí se me hace, o sea, vos lo ves y decís, sí, posta, las mujeres se juntan y deben hablar de estas cosas en realidad, ¿entendés? Y hay así, como todo, mucha charla, ¿no? Y por ahí charlas icónicas o que a vos te queden frases y todo, pero es cómo se relacionan las mujeres entre ellas, ponele. Uh-huh. Para mí es muy así, hay un momento que entran y una era compañera de jardín y la otra y como que se llevaban re mal y todo ese tema, ¿viste? De cómo se llevan ellas y cómo es todo este tema de los celos y la envidia y cuando una, ¿me entendés? Cuando una mina es muy zorra si te deja hacer tal cosa, ¿viste? Y hay una que, no sé, que se fue con un chabón y se estaban besando y le dije, no, yo después me dije me voy a dormir y lo dejé colgado. Y a uno le parecía que estaba bien, a la otra le parecía que estaba mal. Y toda esa relación entre mujeres, como que está re bien planteada la, o sea, en ese sentido de la película. Y después tiene partes de acción que la rompen y están muy bien. O sea, todo el tema del primer accidente, cómo se desarrolla todo el final, cómo el chabón reacciona ante ciertas cosas y cómo el flaco que era supuestamente re malo después se da vuelta todo. O sea, todo eso está muy bien planteado y se te hace. Yo la vi hace un poquito de nuevo y nada, o sea, se me hizo re corta y re disfrutable. Uh-huh. Y hay gente que dice que como que es una de las peores y para mí está allá arriba. Yo para mí no, o sea, mucho más como que la historia al lado de las otras como que no dice mucho la historia porque es como un tipo que le gusta llevar minas en el auto y mostrar, o sea, después bueno, se puede hablar de... Es un psicópata básicamente. Sí, es un psicópata, o sea, que hay gusta. Muchas películas de terror que el chabón está loco y va a decir, ¿por qué sí, bueno, está loco? Listo, pero, se explicó, o sea, ya está. Lo que le hace buena a la película, yo creo, cómo está filmada, las escenas de acción, las escenas, ¿no? Y cómo, por ahí cómo divide. Pero en cuanto a guión, de Tarantino me parece que es la más floja y la más... La como que no tiene mucho argumento, pero más allá de eso, o sea, está bien filmada y tiene todo lo demás. El argumento de Kill Bill para mí es mucho más básico en realidad que esto. Sí, pero porque, tiene otra historia, como que ella busca venganza por algo y tiene como un trasfondo diferente a lo que es Death Proof, ¿no? Es como que el tipo como que es un psicópata y que le gusta matar a las chicas porque es un psicópata. Exacto, eso, claro, como muchas películas de terror y de asesinos. Bueno, sí, pero estamos hablando, o sea, de una película de Tarantino, no de una película de terror. No, y pero porque entra en ese género, o sea, es todo sí, un homenaje sí. También al slasher y a todo el desmembramiento y todas esas cosas. Entonces, como que hay cosas que por ahí no sé si se tienen que explicar tanto. Vos cuando a vos te plantean ese escenario, ese ambiente, y vos dentro de eso funciona todo muy bien. Cuando vos entendés las cosas que hacen los distintos personajes y cómo se mueven ahí, nada te parece ilógico, más allá de que la película es rara. Sí. Bueno, después en el año 2009... Para mí la segunda mejor película de Tarantino. Se puede discutir. Yo la vi una sola vez y no me da ganas de verla. Inglorious Bastards. Vez. Acá se tituló Bastardos sin Glorias. Una película que la con Brad Pitt, Christopher Waltz y Melanie Laurent. ¿No? ¿De qué trata esta película, Javi? Es básicamente la historia de un grupo de soldados americanos. Durante la ocupación nazi en Francia. Entonces lo tenés a Christoph Waltz, uh-huh. Que es un chabón que los nazis agarran y lo ponen ahí para que case judíos. Entonces el flaco está ahí cazando judíos. O sea, y del otro lado lo tenés a Brad Pitt y a sus Inglorious Bastards, que son como un escuadrón loquito que hace como misiones, es como un escuadrón suicida en realidad, sí. O sea, los chabones están ahí actuando por puro odio a los nazis. A los nazis, claro. Como entonces que... como que van a matar nazis, están ahí en Francia y su única misión es matar nazis. Uh-huh. Ellos como que le tienen total odio y si ven a un nazi ahí dando vueltas con un uniforme le disparan por el tema solamente de ser nazi. Entonces vos tenés el papel de, ¿cómo se llama? De Shoshana. Porque la historia arranca en realidad, sí. Claro, a Christoph Waltz entrando en una casa y está hablando con un chabón y le dice, mirá, esa charla es genial, pero sí. Se resumen. Básicamente vos estás ocultando judíos, entonces, si vos me decís dónde están los judíos, yo a vos, está todo bien, sí. Seguimos como si nada, y si no, mato a todos directamente, te mato a vos, a tu familia y después a los judíos. Uh-huh. Entonces, bueno, el chabón este termina delatando y los mata a todos menos a una mina, porque salió corriendo y no daba ir a buscarla, entonces le dije, está todo bien, andate. La mina está crece, uh-huh. tiene un cine y en ese cine... Hay un chabón que se la quiere levantar, un soldado alemán, que le gustaba el cine y termina siendo un actor. Entonces el flaco conoce altos cargos en nazis, uh-huh. Y están por estrenar una película que de hace propaganda, un, claro, sí. De propaganda alemana. Propaganda nazi, sí. Y le dice, mira, ¿por qué no la hacemos en el cine de ella? Porque en realidad se la quiere levantar. Entonces sí. Le dice, bueno, dame el cine. El tema es que esta mina es la mina que él mina, tiene sí. Todo el desprecio que del judío, mundo sí, a lo, por ser judía. Ajá. Entonces ella planea una venganza y dice, acá vamos a matar a todos básicamente cuando esté en medio de la función sí. Porque viene Hitler, vienen los altos cargos, vienen ponemos todos. Bomba entonces, acá. Claro, vos tenés sí. Por un lado la historia de venganza de esta mina, que funciona paralela a el ejército inglés en realidad, sí. Mandando una espía, porque dice, mirá, acá se, por el mismo tema en realidad, mirá, acá se van a juntar, entonces nosotros nos tenemos que infiltrar y hacer cagar a los altos mandos. Uh-huh. Entonces tenés dos grupos totalmente distintos que no se conocen, que sí. No interactúan entre ellos, intentando matar a la misma gente en el mismo lugar. Esa es básicamente la historia. Uh-huh. Tiene escenas que, si me pongo a pensar, es como que sí, es buenísima. No sé por qué no me gusta tanto. Sí. Porque Christoph Waltz la rompe totalmente. El chabón es un capo que, o sea, el flaco es como un detective, se entera de todo, o sea, está siempre un paso adelante de todos. Hay toda una escena de espionaje, toda la parte del bar, cuando ellos se infiltran y tienen que buscar información, entonces entran a un bar porque supuestamente no iba a ir nadie. Y un soldado nazi tuvo hijos, entonces le dieron el día libre a él y a sus amigos. Y el bar está lleno de nazis. Y ellos llegan y es como que, che, acá no iba a haber nadie y hay un montón de nazis. Y ellos están disfrazados de oficiales nazis. Entonces es como que, che, mirá, yo soy el único que habla alemán, ustedes háganse los boludos, no hablen. Sí. Y todo ese tema, viste, que le preguntan y él en realidad, che, ¿y dónde es tu acento? Porque él es inglés y él dice, sí, yo hablo alemán re bien, pero los alemanes se dan cuenta al toque de que él habla medio raro. Y toda esa escena también es genial, cómo termina. El final es... Uh-huh. El final en cuanto a escena final de todo lo que pasó es muy bueno, pero ahora el final de los últimos 10 segundos bar, y el último cuadro... Es increíble. Es una locura, uh-huh. Una locura. Y apenas está empezando y te presentan al escuadrón de Brad Pitt. Además, cómo muere, laburan. Sí. Además, cómo muere Hitler, o sea, es genial. Totalmente. Toda esa escena en realidad. No, porque esto como que empieza a decir otra película, o sea, como que ya sabes el final porque es una película histórica, pero te cambia toda la historia, o sea, el final te cambia toda la historia de lo que realmente pasó, ¿no? Y eso también me pareció novedoso, porque jugar con eso, o sea, meterse en eso es como que está copado. A mí por ahí me moló porque ya estoy medio cansado de todo el tema de Segunda Guerra Mundial y nada. Claro, sí, bueno, eso que es un tema súper explotado. Igual. Es como que le encuentran la vuelta y se vuelve interesante y sí. Sí, tiene escenas que son como... Yo por ahí lo que no encontré son esos, claro, como que los típicos diálogos de Tarantino. Uh-huh. Claro, no los tiene. Sí, es como que tiene esa acción y todo, pero por ahí no tiene esa ironía o ese humor ácido, ¿viste? Que, uh-huh. que suele tener Tarantino en sus momentos de escenas que son totalmente tétricas o totalmente re deprimentes y que aparezca algo que te dé risa en ese momento. Uh-huh. Está bueno y las escenas de acción están muy bien llevadas por ese lado. Para mí como que no, siento que le faltó algo. Como que no sé por qué no me cierra en realidad, porque es muy buena. Es muy buena, sí. Pero les falta como una chispa o algo. Para mí es novedoso, tipo. O sea como... para mí hay tiros, hay todo lo que vos quieras, pero... Para mí lo novedoso es que se anima a contar la historia y a modificarlo como él tiene ganas de modificarlo. Eso para mí lo ocupado que tiene y que por eso tiene reconocimiento de tener... Después, en el año 2012, hace muy poco... Empieza el primer western, por fin. ¿Cómo? Empieza el primer western propiamente primer dicho western de Tarantino. Primer western de Tarantino. Django sin cadenas. Una película también de propiedad de Tarantino. Para difícil mí, también. Sí, difícil. Cuestionada, es flojita, rara. Sí, es rara. Protagonizada por Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio y Christoph Waltz nuevamente. Y otra vez Samuel Jackson también ahí haciendo un papel. Uh-huh. A mí no me gustó. ¿A vos? Yo la vi... antes de que salga en el cine, como siempre es raro, aparece acá antes. Yo era... apareció en Cubana y dije, la voy a ver porque tengo ganas de verla y después de última la veré en el cine de nuevo. Uh-huh. La vi... En Cuevana, o sea, onda, la puse a cargar a la noche y Cuevana, cuando se te corta el internet, no te avisa. Che, mirá que se me cortó el internet y no te la voy a reproducir entera la película. Bastante, bastante garca. Y yo la estaba viendo y me colgué pasando la hora, hora y cuarto, ponele, de película, en el momento en que están en la famosa cena con DiCaprio, la colgué ahí. Se estrenó en el cine y fui y la vi ya sabiendo la primera hora y 20 y la volví a ver y después ahí recién vi el final. A mí me re gustó, creo que te diga. O sea, para mí es muy buena. Me re gustó, es muy buena, pero al lado de las otras, como. Peca de lo que peca Hateful Eight también. Ajá. Tiene un momento que se alarga. Que se alarga de sí, más. No. Es como que vos estás esperando. Es como que está por explotar todo y vos decís, acá explota todo y pasa todo eso que nosotros creemos que pasa y que sabemos que va a pasar desde el principio. O sea, se va todo al carajo y no. Para mí la mejor actuación. Y se alargó. Ajá. Y se alarga bastante hasta que llega al final del desenlace todo. Sí. Es como que todo ese pedazo en el como medio. Como lo mismo que Hateful Eight. Lo mismo. Bueno, sí. Con Hateful Eight pasa algo muy parecido. Lo mismo. Y para mí la mejor actuación de Jamie Foxx en toda su carrera. No, la de Jamie Foxx es excelente. Es excelente, está de vuelta, sí. Y también la rompe. Los actores siempre. En las películas de Tarantino los actores son excelentes. El tipo sabe manejar actores. te das cuenta. O sea, tiene partes que son... Pasa que es un western muy, muy raro porque también, o sea, primero que trata todo el tema de la esclavitud y trata todo el tema de los negros en un momento de la historia en que era legal y era totalmente válido tener negros, y la película esta la protagoniza un chabón que es un negro libre, básicamente. Entonces te muestra toda una visión sobre el tema de la esclavitud cuando van al campo, cuando van a Candyman, y el chabón, o sea, es un negro entrando ahí como negro libre, y tenés a todos de las plantaciones y todo ese tema de cuando azotan al flaco que estaba azotando a los otros, y agarra el látigo y Jamie como que se cobra venganza y todo ese tema, ¿viste? Uh-huh. Es complicado y trata un montón de temas que, aunque no parezca, todavía la sociedad americana lo está sufriendo. Entonces no es lo mismo ver esta película acá que ver esta película de Estados Unidos. Sí, pero los Yankees como que son muy... El concepto. O sea, como es como muy, muy sensible en este tema todavía, ¿no? Tenés películas como 12 años de esclavitud, porque creo que salió al año siguiente 12 años de esclavitud, y ese mismo año estuvo Lincoln, que también trataba un poco de esto, ¿no? Y como que ellos se sensibilizan mucho con esto. Bueno, imagínate un tema sensible tocado por un chabón como Tarantino, que es políticamente incorrecto a la hora de hacer las cosas. Ajá. O sea, es un chabón crudo, es un chabón ácido. Lo que tiene la particularidad de que el tipo siempre te como que usa la palabra nigga, que es como un decir negro despectivamente, ¿no? Que sí, eso es algo que está en todas las películas. En todas las películas, y sobre todo en la última, como que siempre, ¿no? Y que también hay conflicto por eso de cómo va a usar tanto esa palabra, ¿no? Que entre ellos. Bueno, ¿algo más de Django? Django en realidad es como una reversión de Django, que es una película, un Django western viejísimo. Para mí es para verla teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta de que es un chabón, es un americano, contando una parte de la historia americana de una manera muy especial. Uh-huh. Entonces vos vas a ver cómo se trataba a un chabón por ser negro, por más que sea libre o no, cómo había gente que podía tener privilegios, como el papel de Samuel Jackson. Sí. Y tiene hay toda una violencia. O sea, la violencia está explícita en la película, pero aparte en la sociedad ya había una violencia que está. O sea, estaba todo muy tensa esa situación. Uh-huh. Entonces, cuando vos entendés más o menos cómo era el ambiente en Estados Unidos en esa época y ves esta película te lo muestra de una manera mucho más cruda. Y está copada. Tiene sus momentos, tiene diálogos también que son excelentes. O sea, todo el papel de Samuel Jackson es excelente. Todo el momento de la escena con DiCaprio es excelente. Cuando el chabón te saca la calavera y le muestra, ¿viste? Y vos decís, posta, lo veían a los negros así. O sea, cuando él te explica por qué un negro es diferente desde el lado ya todo físico y todo anatómico. O sea, DiCaprio te dice, somos como dos especies distintas, básicamente. Sí. Y toda esa explicación y todo es como... Para mí se me hizo re entretenido. Tiene el momento de que tardan en explotar. Cuando vos pienses que se va a ir todo al carajo, no se va al carajo. Pero después, cuando vos no lo pensás, pasa. Y el final es otra vez. O sea, los finales de las películas de Tarantino por lo general son muy buenos. Y este es también terrible. Sí. O sea, todo lo que pasa al final es terrible, como sea. Después, en el año 2015, tenemos la nueva película de Hateful Eight. Una película que también trata más o menos de lo mismo. Porque no sé si trata de esa forma que trata Django. Pero se trata sobre dos cazarrecompensas que se encuentran, uno negro y uno blanco, ¿no? Samuel Jackson interpretando a... ¿Cómo es que se llama? Marcus Warren. Y Kurt Russell, ¿no? Otra vez Kurt Russell. Otra vez, ahí interpretando al... A The Hangman. The Hangman, ¿no? A John Root. ¿No? Y que se viene una tormenta, viene una carretilla, ¿no? Y Samuel Jackson la para pidiendo que lo dejen subir. Básicamente se trata de eso, ¿no? Suben. De Hammond llevaba a una prisionera que supuestamente valía $10,000 la cabeza, pero lo llevaba viva. Y Samuel Jackson tenía otros tres, que entre los tres eran $8,000, pero lo llevaba muerto, ¿no? Los carga, bueno, en toda la discusión. Y se sube, ¿no? Y lo que tiene esta película, que bueno, después llegan a un refugio, que es después donde va a transcurrir toda la película, ¿no? Y bueno, ahí se encuentra, ¿no? Lo que tiene es muy parecido, que en el medio tiene mucho, mucho diálogo, pero ya diálogo que por ahí no ayuda a la película, porque no trata mucho de la película, sino es más que nada sobre historia, ¿no? Sobre la guerra civil que tuvo Estados Unidos entre el sur y el norte, entre nosotros queremos los negros esclavos y nosotros la libertad, ¿no? Y está ese conflicto digamos, de eso enmarcado en la película, porque hay gente, hay una parte que dice, bueno, esta parte de la cabaña es del norte, esta del sur, ¿no? Para que no se peleen. No, y bueno, tiene actuaciones que para mí son increíbles, las actuaciones. La de Jennifer Jason Leigh es genial, creo que está nominada al Oscar por eso, sí, pero sí, para sí. mí es la mejor de toda la película, y la de Walton Goggins también. Porque además el papel de Jennifer, o sea, ella es, como... es la única a la que ahí todo le chupa un huevo. Sí, es la única mujer, ella es la porque prisionera, ella es... la llevan para, claro, para que la maten. Como que o sea, es la como... única que no peleó en la guerra, sí, que o sea, es... ella era la típica forajida del lejano oeste, sí, o sea, ella era una... le chupa un huevo lo que pasaba, y si había una guerra civil, uh-huh, y si todo, ella como que estaba ahí, sí, entonces ese personaje que te por ahí te saca de la atención, porque ella, todo lo que estaba pasando ahí, le es totalmente indiferente, ella sí, está sí, ahí por otra cosa. Está, ella está por otra cosa. Bueno, esta película está narrada por Quentin Tarantino, no aparece como actor, pero está la voz que se que escucha, hay parte que se escucha una voz en off, es él, está narrada con capítulos, capítulo 1, capítulo 2, y sí, creo que... 83 son, capítulos. No, son 5. De esos 5, creo que 2 están al pedo, o sea, están de más. Pero es una buena película, no entiendo, hay mucha gente que la odia, que dice que... Pero para mí es está muy buena la relación, tiene cosas muy parecidas por ahí a Reservoir Dogs o a otras películas, pero sin embargo sigue siendo una película original, totalmente nueva y totalmente con otro tipo de desenlace. Y tiene la sorpresa de que está Channing Tatum, que la verdad que haciendo un buen papel... Que también aparece 20 minutos como para juzgarlo. Sí, es como el inicio de Channing Tatum y sí, por ahí se llevan bien y bueno, aparece en otro lado más adelante, pero es como que bueno. Sí. Sos el nuevito en lo que es Tarantino, entonces tenés que empezar con un papel de abajo. De abajo, sí. Nada, The Hateful Eight, a mí yo la vi de noche y onda había salido de la obra, estaba recansado y fuimos al cine y todo, toda la historia. Y se me hizo un poco densa, pero por el día que yo llevaba. Uh-huh. Sí, es que, o sea... Después, onda, me puse a analizarla y la verdad que me gustó mucho más de lo que el final sentí que cuando salía del cine. Uh-huh. Pero más allá del final, o sea, es justamente, para mí es una continuación de Django, más allá de que la historia sí, no es la misma. Sí, más allá de que no es la misma, es como... Pero trata, tiene la Django misma temática. Django pasa antes de la guerra civil, entonces, bueno, están los negros esclavos y toda la historia, y acá es... Mirá, la guerra civil ya pasó, uh-huh, pero en realidad no cambió, no, nada. No cambió nada. O sea, está bien, ahora sigue el negro es un negro libre, ajá, pero la sociedad es la misma, ¿entendés? Sí, y esto se mantiene. Está el viejo ese que peleó en la guerra. Claro, ahí este, justamente cuando llegan a esta, ajá, que no es una posada, en realidad es una mercería. Una mercería. Cuando llegan a esta mercería hay un viejo que peleó del lado del sur. Del lado sur, y está Samuel Jackson fue un soldado del norte. Entonces es como que... Ahí ya tenés un conflicto. Ahí ya hay un choque. Toda la historia, por ejemplo, toda la historia de la carta, uh-huh, porque Samuel Jackson, y esto no es spoiler porque aparece en los primeros 10 minutos... Sí. Samuel Jackson, en la primera charla con John Root, cuando están adentro de la diligencia, John Root ya lo había conocido antes porque Samuel Jackson tenía todo un historial con un chabón importante, pero el flaco era importante porque era un negro que tenía una carta del presidente Lincoln. Uh-huh. Una carta en donde supuestamente se tratan como de igual, entonces vos decís, che, este chabón es amigo de Lincoln y... Ojo, porque bueno, también es un negro, pero es un negro que es amigo de Lincoln. Era amigo de entonces Lincoln. Como que no te sí, tratamos como que es negro, o sea, uh-huh, es distinto. Y hay toda una historia aparte con el tema de la carta, el tema de... se empieza a jugar un juego de a ver si yo soy el culpable de la guerra o si yo soy el bueno de la guerra o vos sos el bueno de la guerra. Entonces es como que yo no te insulto, pero sí, busco diálogo que genial, vos me insultes. O, ¿entendés? Y se empieza a hacer como un juego medio raro y de todo el tema de ustedes perdieron y ustedes ganaron, pero bueno, pero o sea, nosotros cambiamos esto que ustedes no aceptan, pero lo van a tener que aceptar porque son los perdedores. Pero a la vez, cuando vos vas al sur, si sos negro, les chupa un huevo en realidad que ellos sean los perdedores y te van a tratar mal y te van a insultar y va a haber uh-huh, un tema de abuso social. Sí. Toda la visión de la mujer, porque en realidad, cuando aparece ella, o sea, nadie puede creer de que una mujer valga tanta plata. Y cómo le pegan que, a la mujer. Claro, o sea, es como que, ¿qué hizo? Y la flaca agarra y habla de más y le meten un viaje. Le meten, o sea, el tipo... Cuando aparece, claro, o sea, el personaje de Daisy, cuando aparece ya está golpeado. Ya está golpeado, ya tiene el ojo morado, le falta un diente. Además es una flaca que onda, que es re campesina al hablar, es una mina que escupe, es una flaca que es como que re desubicada. Le escupió la carta. Es como que la cagan a trompadas todo el tiempo. Sí. O sea, a nadie le parece raro que estén cagando a trompadas a una mujer. Todavía no sé cómo nos salieron a hablar tipo en contra de eso, pero bueno, no sé. Claro, como que la flaca sí, la pasa mal. La todo flaca el la pasa mal y sin embargo ella sigue siendo orgullosa. A nadie le importa. A nadie le importa. Es como sí, que yo no, ni siquiera te miro porque le metas un viaje. Es como sí, que está todo bien y sigue. Sí, sí. Y ahí adentro, bueno, cuando llegan a la cabaña, hay toda una situación, en realidad, y entonces como que es otra la gran Reservoir Dogs. Sí. Che, me parece que alguien de acá no sabe, y además le parece raro porque los dueños no están, y los atiende un mexicano. Y Samuel Jackson dice, che, pero la mina que atendía acá no deja entrar mexicanos, es como medio raro, y empieza todo este tema de espías que también a base de diálogo se va llevando la situación. Yo creo que hay diálogos que están totalmente de más. De más, sí. Yo creo que hay diálogos que en realidad... se podrían haber simplificado. Sí, se podrían haber unificado en realidad. Uh-huh. Hay un montón de relaciones entre... cómo se generan las relaciones entre personajes. Yo creo que las podrías haber unido. Hay personas que están totalmente... Michael Madsen está pintado ahí. Porque está ahí. Tiene una sola charla y después no sé absolutamente nada más. Uh-huh. Es como que por ahí está más desperdiciado. Hay mucha gente que se queja del papel de Tim Roth, porque dicen el papel de Tim Roth era para Christoph Waltz en realidad. Pero está muy claramente, bueno. Pero si vos lo, si te separás de esa idea y la podés pensar así solo, está muy bien hecho, a mí me re gustó. O sea, es como que bueno, es el personaje cómico en realidad. Uh-huh. Que supuestamente es el flaco del que te ahorca, que se me fue el nombre también de la profesión. El verdugo. El verdugo del pueblo, a donde iban también a llevar a la mina esta. No, el que tampoco guillotinaba, era el que los colgaba. Claro, los colgaba. Sí, sí. Y aparece un chabón que supuestamente es el sheriff de la ciudad a la que van. Pero el otro dice, yo te conozco, y en realidad, o sea, vos eras cualquier cosa. Sí, vos eras del sur. Vos eras un bandido, un renegado. Sí. O sea, ¿qué onda? No puedes ser sheriff. Y hay todo un tema de relación. Sí, y entonces, ¿quién es el culpable? Y está toda la película así, y la resolución final es increíble. Sí. Yo creo que ves un montón de sangre, pero demasiado. Sí, no. Hay un diálogo de Samuel Jackson que te la van tirando como con flashbacks. Sí. Que también es excelente. Todo lo que es la fotografía, la música. A mí la música me encantó. Está muy bien fotografiada. Está filmada en 70 milímetros y por ahí. Bueno, acá la pasan todo digital igual. Sí, pero si bien vos lo pasás a digital, se nota que hay una especie de filtro y hay un ruido que es característico de la película. Ajá. Y además, más en el aspecto técnico, yo mucho medio que no lo entendía, pero me lo explicaron cuando vos usás cámaras que están preparadas para 70 milímetros, tenés como una mayor amplitud focal, entonces hay planos y hay fotografías que no la podrías hacer de otra manera porque no te entra, tienes que usar lentes especiales y un montón de cosas. Acá se hace todo de una manera más natural, por decirlo de alguna manera, por la película que estás usando. Entonces, si esta película hubiese sido filmada en digital, no hubiese quedado igual, por más que la hayas filmado exactamente usando los mismos planos, quedaba distinta porque se deforma la imagen, básicamente. Uh-huh. Entonces, es como que... está bien, no, nosotros la vemos en digital, pero se nota el amor que le pusieron, o sea, está cuidado por todos lados. Pero la próxima filmaba el digital, Tarantino. Dale. Yo entiendo. el tema es que yo veo que Tarantino con los westerns, en realidad, es todo un tema raro porque él usa los westerns en realidad para mostrar una mirada sobre la sociedad americana. Sí. Entonces es como una crítica constante a la sociedad americana, pero disfrazada de western. Entonces... yo puedo entender que por ahí los diálogos sean distintos o medio que no tengan esa chispa porque está hecho medio como protesta. Así todo, yo por ahí The Hateful Eight la vi mucho más tarantinesca que Django y me gustó más que Django. Súper tarantino, sí. O sea, ahí es muy superior a Django. Para mí es superior. Hay gente que dice que es la peor película de Tarantino. Sí, no sé, pero son boludos. No sé, yo entiendo que se alarga. Entiendo que se alarga en un momento y entiendo que hay diálogos que por ahí están de más y entiendo que lo podías juntar y lo podías hacer más entretenido en vez de una charla entre dos y después una charla entre otros dos, hacer una charla entre cuatro o entre tres e ir entrelazándolos como yo sé que Tarantino puede hacer con los diálogos y que se vuelva todo por ahí más llevable. Sí. El capítulo 4 está de más. Está de más. No, el 3. El 3 está totalmente de más. ¿Qué sé yo? Sí, tiene sus cosas. Ahora, está para mí por lejos, está lejos, lejos, lejos de ser la peor película de Tarantino. Está lejos de ser lo peor. Así que, es totalmente disfrutable, pero tenés que ir con la cabeza de eso en realidad. De que va a ser una película larga. Yo fui y digo, bueno, ¿cuánto va a durar? No, 3 horas. Así que. A mí me gustaría ver una película de Tarantino otra vez de acá, onda 2000. Ambientame en los 2000, 2010. Ah, puede ser. Y si no, volver a los 70. Y le queda, dijo dos películas más y se retira. Así que esperemos a ver qué nos va a hacer. Yo quiero que me dejen. Para mí, las más flojas de él son las películas que son de. Quería volver a hacer a Django, pero esta vez con un crossover con El Zorro. No sé qué va a salir eso. No. No, ya fue. Esa era una de las cosas que tenía. Esas cosas son para Robert Rodríguez, no para él. Kill Bill 3. Después tenía ganas de hacer, el spin-off de los Vega. Pero ya está. Complicado. Complicado, ya están hechos. Puede ser un, Haceme una película de onda ambientada estilo Miami Vice. Claro, puede ser de Los Vegas, pero después, en vez de hacer el spin-off de antes. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las mejores cosas, que productos que salió influenciados por Tarantino, es toda la saga de GTA. Sí. Más allá del juego, o sea, pasa algo muy loco, que es que, por ejemplo, la saga de juego GTA, si es una virtud que tiene, es que refleja muy bien las distintas décadas de los Estados Unidos. O sea, es un juego muy americano. Es un juego que vos te sentís identificado en realidad porque viste, o sea, vos consumís películas y es todo Hollywood, entonces todo como Hollywood. Que vos lo ves ahí. Pero refleja muy bien eso. Bueno, Tarantino también. Tarantino tiene pequeños escenarios que quedan muy bien reflejados. O sea, las charlas son de gente común. O sea, es como que agarra... Sí, como vos y te hablarías. Claro, agarra muchos estereotipos, que son personajes que son totalmente estereotipos, y a fuerza de diálogo te los baja y te los vuelve una persona normal. Y es decir, bueno, también es un asesino a sueldo, pero es una persona y habla de volverse con los amigos y cosas así. Entonces, eso, si me lo llevas a una película onda 70, 80, ¿viste? Y gente con camisa de colores y toda la mafia ahí yendo en lanchita y toda esa historia. Sí, es como que... Estaría bueno. Es el estilo de Pulp Fiction, es el estilo de Reservo Dogs, ese ambiente ese que me gusta y es por ahí en donde me divierto más porque es como que me siento más identificado, ¿viste? Hablan de cosas que conoces. Los westerns, entiendo que están muy bien hechos, pero entiendo que tenés que entender lo que pasaba en Estados Unidos en esa época como para que te sea más fructífero por ahí entenderlo. Así que bueno. Para mí el palo que le pegaron a las últimas dos películas fue por eso, en realidad. Sí. Porque estabas con la cabeza en otra cosa y no te puedes meter en ambiente, no te puedes meter que es una película igual lejano este que pasa en ese acá estamos, imagínense, sí, igual tiene eso también que te meta dentro de la película, ¿no? Me pasó con esta, bueno, te muestra todo nieve, frío, nieve, claro, bueno. Y acá te estabas cagando de calor, imagínense, estamos en verano. Y sí, yo entré al cine y salí. Sí, y salí del cine, yo digo, no traje que. O sea, pensé por un momento y digo, no, espera. No, como que te tenés la cabeza ahí. Bueno, yo siempre pensé, onda, ¿cuán jodido puede ser una tormenta de nieve? Sí. Porque onda, es como que es nieve, que es un poquito viento, o sea, no pasa nada. Y cuando vi esas escenas era como que, la pasas mal, sí. De nieve, ojo. Y que no lo que. Había uno que no, siempre lo hacían salir y que no quería nada. Sí. Este chabón que aparece 2-3 veces solamente. Sí. El que llevaba la dirigencia. No, me sale la marara. Pero bueno, está bien, te puedes meter en ese ambiente, pero no te puedes meter en contexto. Que es mucho más distinto. Sí. Por vos ves Pulp Fiction y viste, claro, un montón de esas películas, y por ahí hasta, claro, lo viviste a la época, entonces entendés cómo funcionaba, claro, más, sí, o menos la historia. Hablan de drogas y sí, vos viste miles de películas donde la gente se roba, sí, más allá de que te drogues o no, entonces vos entendés. Claro, como los western no son películas que están muy lejanas acá. Claro, bueno, ¿entendés? Entonces, los western, por ejemplo, también usan tantos estereotipos que vos entendés que el chabón malo, el chabón que va y no tiene problemas en casa, tira afuera. Y es como que acá tiene todo un contexto. Además, lo que me parecía gracioso es que todos están armados. Claro, todos. Bueno, sí, eso sí. Es como que todos tienen armas. Todos tenían el arma. Es buenísimo. Ajá. Pero por eso, si vos vas a ver la película, tenés que ponerte en situación de lo que estaba pasando en el país en ese momento. Sí. Cuando vos entendés eso, te cierran un montón de cosas que si no te parecen como mal construidas. Ajá. Entonces, todas las charlas que ellos tienen sobre vos estabas de un lado de la guerra y yo estaba del otro, cuando vos entendés lo que pasaba y tratás de entender cómo se sentiría un chabón que peleó ahí, vale, y tiene enfrente a un chabón que le ganó, que encima es negro, sí, es como que, por ahí entendés un poco más cómo reaccionan y toda esa historia. Así que bueno. Es complicado, pero... Vayan a verla. Tiene un ejercicio. Uh-huh. Es totalmente recomendable. Sí, recomendable, súper. Vayan a verla con tiempo. Creo que está en casi todos los cines. Sí, ponele sí. Y encima está subtitulada, así que buena calidad. Bueno. Hasta ahí todo lo que fue Tarantino. Tarantino, nos extendimos un rato. Ojalá vean todas, sí, vean las 8. Vean las 8, sí. En Netflix están la mayoría, creo que falta una o dos. Django creo que no está. Django no está y... Y Django. No, porque Inglourious Basterds está y... Sí, y Death Proof. Death Proof. Esas dos no están. Después las otras 6 están, así que tranquilamente ahí en Netflix la pueden ver. Si no, bueno, ya saben, el Torrent. Sí, siempre está el Torrent, es como que tiene todo. Está todo bien. Y bueno, y Hercule Ey, vayan al cine porque se disfruta los paisajes, toda la cinematografía que tiene es increíble. Está nominada, creo, todo lo que es aspecto técnico, sí, está muy cuidado. Muy bien, así que bueno, nos vemos acá, esto fue todo. Nos veremos, sí, en el próximo... ya sabemos en realidad lo que vamos a hablar, creo que... Pero no, dejar el suspenso, así se dice. Bueno, ¿tiene algo que ver con unos guantes de box o algo así? Sí, vamos a hablar... La vuelta de alguien al cine que... De hace mucho no lo veíamos. Es el género y es el tema más usado en el cine en la historia. Así que vamos a dar por ahí una vueltita por eso y vamos a ver qué cosas copadas hay. Qué cosas copadas hay. Así que bueno, yo soy Joaco Capu. Arroba, porque lo dijiste así, ¿no? Sí, Javi Masikoff, arroba Javi Rocker en Twitter. En Twitter, nos pueden buscar arroba La Manija Pod en Twitter, La Manija Podcast en Facebook y La Manija .wordpress. No, La Manija Podcast.wordpress.com. Ahí van a tener todos los programas, capítulos, básicamente. Sí. Igual lo mismo que en Audioboom, en Audioboom.com. La Manija Podcast. Ahí tienen básicamente nuestro servidor donde están todos alojados. Entonces, si lo quieren agregar a tu gestor en el celular, vas ahí, te fijas donde dice RSS. No, igual, creo que sí. O sea, yo lo busqué en el gestor de celular. Según qué programa uses, porque también estamos en iTunes, creo. Sí, en iTunes estamos. Sí. Así que sí, si no te lo buscas en iTunes, lo buscas ahí y está todo bien. Uh-huh. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Nos veremos. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.